Cuando quiera, señor de Mil, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias, Ara Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y las siguientes frecuencias en Tenerife: la 88.5 en Santa Cruz, la 103.1 en La Laguna, la 101.9 para Tenerife Norte y la 88.7 para el sur de la isla. También puedes escucharnos online en canariasararadio.com y acceder a nuestro blog escuchando o descargando ediciones anteriores del programa. La dirección es lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido está Carlos Pérez, quien te habla es Ayose García, y hoy vamos a tener varias entrevistas, como siempre, intentando abordar la actualidad cinematográfica de dentro y fuera del archipiélago. Nuestro primer invitado telefónico hoy en La Linterna Mágica va a ser el actor de doblajes Antonio Esquivias, que recientemente estuvo dando un curso en Tenerife. Su nombre probablemente no te sea demasiado familiar, pero sí su voz. Vamos a comprobarlo ahora mismo. Por ejemplo, yo he dicho, hola, buenas tardes, querían 20 euros de diésel. ¿Usted es el que dobla a Frasier? Pues sí, sí, pero ¿me podría poner el diésel? Que es que tengo un poquito de prisa. Bueno, pues feliz Navidad a todos. Lilith no quiere que venga Frederick. ¿Qué? ¿Por qué no? Dice que porque se les ha presentado una ocasión única para pasar unas Navidades increíbles. Un amigo suyo ha alquilado una casa en Austria. ¿Y qué tienen de malo los Estados Unidos? Dice que es la casa en la que rodaron Sonrisas y Lágrimas. Y claro, como es justo la película favorita de Frederick... ¡Pero no es posible! Y Julia Andrews cantará con el coro de Salzburgo y luego van a ir a cenar con ella... Y también no sé qué tonterías de ir en un trineo con caballos por la nieve y un tobogán y un paseo en globo por los Alpes. Y a la vuelta también piensa pasarse un día entero en Euro Disneylandia. Bueno, en la cabaña hay un viejo tocón al que todos los niños le dan pataditas. ¿Sabes que tienes que dejar que vaya? Claro que sé que tengo que dejar que vaya. Y que tú siempre sabes lo que hay que hacer. Solo quería saber si tú lo sabías, solo no eso. No sé cómo podría vivir sin ti. Por favor, no se pongan así. Doctor Crane, usted es un buen padre y le va a dejar ir. Y eso no tiene por qué estropearnos la Nochebuena. Sí, venga, vamos a terminar de decorar el árbol. He ido a buscar las luces buenas al trastero. Papá, ya sabes que no quería usar esas luces este año. Por eso ayer fui a comprar estas. ¿De pimientos? Son las que están de moda este año. Los pimientos son navideños. Tampoco lo son los abetos ni los adornos de nieve. Si nos ponemos quisquillosos, Belén está en pleno desierto. Bueno, este era un corte de la serie de televisión Frasier. Su protagonista está doblado por Antonio Esquivias y lo tenemos ahora al otro lado del teléfono. Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué hay? Bueno, el motivo de esta entrevista es principalmente que hace unos días estuviste por aquí, por Canarias, dando un curso sobre doblaje. ¿Qué tal fue? Pues mira, fue bastante bien. Fue para mí emocionante encontrarme con tanto con Rocío González del Centro Mencey como con Kiko Castro de Alucine, del Centro Alucine, de un centro de especialidad en cinematografía. Y la verdad fue un placer dar la clase en el Centro Mencey y hubo bastante aceptación, no cabe duda, siendo un día un poco raro y malo para dar una masterclass de este tipo, ya que era la jornada de reflexión, o sea, fue el día anterior a las elecciones, el sábado. Y allí en Tenerife, ¿no? Pero bueno, que sí, quedaste satisfecho con la visita, entonces. Me quedé muy satisfecho. Yo ya conozco Santa Cruz, ya hace mucho tiempo ya que viajo allí, ya lo conocía, pero me quedé más satisfecho, si cabe, de lo que ya estaba. Muy bien. Bueno, pues zanjada esa cuestión, hablemos un poco de tu profesión. ¿Qué cualidades crees que necesita, por lo general, un buen actor de doblaje? Un buen actor de doblaje lo primero que tiene que hacer es ser actor. O sea, hay mucho comentario sobre qué voz más bonita, muchas opiniones. Tú con la voz bonita podrías hacer doblaje. Un buen actor de doblaje lo primero que tiene que ser es actor, un buen actor. Y luego, para voces, pues se necesitan de voces. Y luego conseguir y estudiar la técnica de la sincronía, que ese es otro caso. Claro, una vez que se es actor, se prueba a hacer técnicas de sincronía, que eso lógicamente solo se aprende en escuelas, a no ser que vayas de oyente a algún estudio. Uh-huh. Y bueno, es un proceso que lleva su tiempo, ¿no? Aprender a sincronizar la voz exactamente con unos labios que no son los tuyos. Efectivamente, porque es una técnica que se trabaja a la décima mínima del segundo. Uh-huh. Es una profesión muy estresante en tanto en cuanto tú tienes que empezar a hablar cuando habla el señor que está en la pantalla. O el muñeco, que los dibujos animados todavía son más difíciles. Entonces, lógicamente, esa técnica es complicada. Yo creo que de todas las ramas artísticas de un actor, de hacer teatro, de hacer musicales, de ser rapsoda y recitar, de todas las ramas que hay artísticas, en cuanto a actor se refiere, yo creo que el doblaje es la más difícil, sin duda. Y me imagino que, bueno, dependiendo del trabajo o el proyecto que sea, pero a veces se trabajará a contrarreloj, ¿no? Sí, sí. Ahora mismo pues se tiene muy en cuenta la producción, más que antes. Antes había grandes doblajes, los grandes clásicos y los grandes maestros que ya no están y de los cuales aprendí. Y entonces ahora, contestando a lo que me estás preguntando, efectivamente la producción es más importante y entonces se sacrifica la calidad, como está en muchos trabajos ahora mismo en este país. Lógicamente que como hay que producir rápidamente y a toda pastilla para sacar el dinero, pues entonces la calidad se sacrifica. Y bueno, dirías que hace falta, por tanto, entender además al personaje que se está interpretando, ¿no? No basta con recitar las líneas en sincronía perfecta. Claro, en algunos casos te dan una buena referencia. En algunos casos, como en Frasier, como en más actores que he hecho yo, como por ejemplo en a 2 metros bajo tierra. Últimamente yo me he encontrado buenos actores, pero a lo largo de mi vida profesional también te has encontrado cada pedorro que no sabe hablar y que lógicamente no te ha servido a la referencia que te da. Con lo cual, mal está que lo diga yo, pero lo he mejorado. Pero eso me ha pasado a mí y a todos mis compañeros de doblaje. Tú ves series, por ejemplo, en televisión, Embrujadas. Tú oyes Embrujadas en original y te mueres de pena de cómo lo dicen. Sin embargo, hay unas compañeras de aquí de Madrid excepcionales que realzan esa interpretación. Bueno, es curioso que digas esto porque la opinión que suele circular es que los doblajes normalmente estropean el producto, ¿no? Está bien defender, bueno, que a veces se pueda mejorar. Sí, yo creo que en muchas ocasiones se ha estropeado y en muchas ocasiones se ha mejorado. Y en cuanto a las opiniones que me cuentas, pues es el 50% de la población. Es decir, yo creo que esto de versión original sí, o doblaje no, esto va a ser más polémico que el tema del aborto, que el tema de toros sí, toros no. Yo pienso que este tema entretiene mucho a la gente, polemizar sobre esto, y va a ser una discusión de por vida, que cuando se acabe no lo verán ni nuestros nietos acabar esta discusión. Y no se llegará nunca a ningún acuerdo. En cualquier caso, lo que has comentado, tú a veces sientes que tienes que hacer una aportación extra, ¿no?, en esa labor de doblaje para mejorar el resultado. Sí, sí, a veces tienes que hacer una aportación extra. Hay miles de series, pero millones de series y de producciones estadounidenses que son muy malas, muy malas en cuanto a la calidad interpretativa me refiero, y que en Madrid y en Barcelona, los compañeros de Barcelona han hecho maravillas con los doblajes de distribución. Y aquí en las series de Madrid hay compañeros que han hecho maravillas con las series de Madrid, pero con mucha mejor calidad que los actores extranjeros. Uh-huh. Y bueno, si repasamos un poco esas facetas que has tenido, has hecho de Frasier, también de actor secundario Bob en Los Simpsons, sí, en algún videojuego como StarCraft 2, también trabajos, sí, en la publicidad. ¿Afrontas de manera distinta cada uno de estos retos? Sí, se afronta de manera distinta, porque son ¿cómo te diría? Son campos diferentes. Es decir, para ser actor de doblaje, lo que he contado antes, es lo más importante, es ser actor. Para tener para hacer publicidad, el ser actor ya no es tan importante, porque a veces te eligen como voz constitucional. Entonces no importa que seas buen actor. En publicidad se ve más la voz. El tema de los videojuegos es más, ¿cómo diría yo? Más salvaje, más de chillar, más. Entonces también valoran más la voz que el hecho de la interpretación, ¿no? O 50-50. Pero efectivamente en cada campo tú tienes que tener unas premisas ya elegidas y tienes que saber a lo que te vas a enfrentar. Eso es evidente. Y bueno, generalizando un poco, cuéntanos cómo es un proceso de doblaje estándar, digamos, y qué son esas cosillas que el público nunca llega a ver y que a ti te parece que son interesantes. Pues las cosillas, ¿quieres decir a errores o no? El proceso de, en parte, lo de aprender a sincronizar o cómo ustedes trabajan exactamente, cuántas veces se proyectan, ese tipo de cosas. Bueno, pues tú llegas un día a las 8 de la mañana, te llama y te dice el director. El director es un compañero que no tiene mayor rango que tú. Es decir, no es el compañero que te paga, porque te paga la empresa, ni es un compañero que tenga mayor calidad o rango que tú. Simplemente es un compañero más que lleva una película. Ese director es el encargado del reparto. Con lo cual, el reparto puede ser ecuánime o no, pero bueno, eso lo dejo a la sospecha y a la opinión de los oyentes, que piensen si un señor que no es el que te paga es ecuánime en los repartos. La mayoría de las veces no lo es, y otras veces pues lo es. Bien, una vez que llega la película al director, el director hace el reparto. El reparto se lo manda a producción, el estudio de producción te llama para tal día. ¿Puedes tal día, Antonio? ¿Puedes tal día de tal hora? Pues sí. Y entonces vas. Y a las 8 de la mañana llegas allí, por ejemplo, o 9 o 10, cuando te toque, y te dice el director, eres el llamado Smith, que resulta que has violado a esta chica, pero la chica ha resucitado. Esto es un pensamiento. No se tiene por qué empezar la película desde el principio de la película, ¿no? Empiezas a la mitad. Y entonces te va contando la historia y tú, pues, te metes el papel un poquito, no te da tiempo a aprenderte la letra, que la gente se cree que tenemos la letra aprendida de casa. Esto no es así. Y entonces tú lees, miras el personaje y vas sincronizando, y vas, lo ensayas 2-3 veces, y cuando lo tienes se apaga ese sonido del monitor y hablas tú solo con la televisión. Y así hasta que todo está listo, claro. Y así hasta que todo está listo. A veces tienes cada unidad de trabajo. Nuestra unidad de trabajo se llama take, como to take en inglés. Y cada take pues es la unidad de trabajo que nos pagan por ello, más la convocatoria. Tú puedes tener a lo mejor 7 takes en una convocatoria de mañana, o puedes tener 60. Yo con Frasier, por ejemplo, tenía 65, 70 en un capítulo que solo duraba 20 minutos. Y bueno, empezaste con todo esto hacia 1981. El aspecto técnico sí que habrá cambiado bastante, ¿no? Desde entonces. Sí, ha cambiado bastante. Yo en muchas cosas he hecho de menos la era del magnético, ¿sabes? Cuando empezó la era del digital, hombre, hay muchas cosas que tú vas al cine y no se oyen las películas como se oían antes. Ahora mismo, por el tema de lo digital, suben el soundtrack. El soundtrack es la banda de sonidos y efectos y músicas. Yo no sé qué pasa en los cines, que no oyes las voces. No se oye como se oía antes cuando doblábamos en magnético, ¿no? Y era más complicado, porque era más complicado el equivocarse, era más complicado, más arriesgado. Ahora no, porque ahora mismo se pincha el sonido en cualquier sílaba y no hay problema de repetir, ¿no? Pero en aquel entonces se hacían unos doblajes y unos sonidos verdaderamente extraordinarios. Y bueno, desde hace poquitos años también te estás poniendo delante de las cámaras, ¿no? Sí, desde 2007 yo estoy rodando, me he movido en el tema de la imagen, y entonces estoy rodando cortometrajes en algún sitio. Hice una cosa para Televisión Española y Canal No, que es la vida del cardenal Tarancón. Estuve rodando en Valencia, en Alicante, y sí, me estoy moviendo también en el tema de la imagen ahora. Bueno, eso significa que alguien puede llegar a doblarte a ti. Pues eso sería genial. Yo en una ocasión doblé a un compañero mío de doblaje, Y eso fue genial, se reía mucho y tal, porque, claro, él rodó, luego venía la sesión de doblaje y resultó, ocurrió que para la sesión de doblaje él no estaba en Madrid. Y entonces él mismo dijo, oye, quiero que me dobles Kirias. Y eso fue muy divertido, ver a un compañero de doblaje doblado por mí. Pues sí, a mí también me podría ocurrir, también me podría ocurrir. Bueno, muy bien, pues nada, supongo que, como has comentado antes, seguirá la polémica eterna de versión original subtitulada o versión doblada, pero bueno, que sí, la gente tenga derecho a elegir, ¿no? Sí, sí, eso es lo que pienso, que hoy por hoy tú compras un DVD y tienes derecho a verlo en mil idiomas. Y luego, por lo menos en Madrid hay salas donde se proyectan VO. O sea que yo creo que, con tal de protestar, es decir, esto es un tema, entiéndeme, que yo creo, esto se está hablando desde que yo entré en el doblaje, oigo, hace 30 años estoy oyendo lo de, pues a mí me gusta más doblado, pues el doblaje no debía existir, pues ¿no te parece que la versión original está mejor? Oye, ¿no has oído tal película que tiene horror de doblaje? Pues claro que hay horrores de doblaje. Tú ves esta de Jack Nicholson y la Verónica Forqué, que dobló, ¿sabes tú? Sí, y te mueres, eso es un caso paradigmático, porque un compañero mío la había citado también como ejemplo de mal doblaje, El Resplandor, ¿no? Exacto, sí, es que llama más la atención. Yo creo que es el peor doblaje jamás hecho. Pero claro, eso también fue por culpa del director que llevó esa producción, que me parece que fue Saura, que dijo, quiero que la chica, la Verónica Forqué y el Jack Nicholson, la haga Joaquín Hinojosa. Pero oigan, si no son de doblaje, me da igual, pero es lo que quiero. Y así salió esa mierda, claro. Claro, que a veces las decisiones son más culpa de esa figura del director de doblaje que de los propios actores, ¿no? Exacto. En este caso no fue el director de doblaje. En este caso fue la productora, porque el director de doblaje sería un compañero mío que lógicamente estaría en desacuerdo con aquello. En aquel caso fue la productora, que no sé decirte qué productora fue, pero... Claro, fíjate que Verónica Forqué es una gran actriz y a mí me vuelve loco los trabajos que hace. Es decir, Verónica Forqué es una de las grandes de este país en su línea, ¿no? Pero claro, gente que no está acostumbrada a esto y de repente les metes esto, no conocían la técnica y tal cual, les vino grande aquellos papeles. De todas formas, ¿qué te parece la tendencia de que en las películas de animación se recurre precisamente a actores famosos para el doblaje, un poco para que tenga más gancho? Lo has visto, ¿no? En los últimos años, tanto en Estados Unidos como en España. Pues parece ser que funciona ese gancho de llamar a los famosos para doblar a muñequitos, aunque haya compañeros míos que lo hacen en la mitad de tiempo y con la calidad 10. A lo mejor estos famosos dan calidad 5, calidad 6, pero son famosos, entonces eso vende. Lo que pasa es que ahí ya entramos en un problema de marketing y de difusión y sobre todo de dinero. Es decir, si hay un señor famoso que ponemos fulanito, yo qué sé, Buscando a Nemo, con las voces de fulanito, citanita y citanita, que son famosos, lógicamente la gente va más al cine y le dice el padre al niño, mira, el que dobla el pescadito es esta señora que sale en tal serie. Y eso funciona. Pero... porque estamos en un país donde ese tipo de marketing es súper poderoso. Entonces, ante el marketing y el poder del dinero, pues ¿qué le vamos a hacer? Estamos de perdidos al River. Claro, no podemos hacer nada. Bueno, muy bien. Pues nada, gracias por tu tiempo, Antonio. Te invito, si quieres, a hacer una despedida encarnando a alguno de tus personajes, si te apetece, vamos. No, bueno, yo haría lo del vamos, Bart, si estoy aquí contigo, me temes otra vez, ya sabes que volveré a Springfield. Pero quiero también agradecer y volver a reincidir en Kiko Castro, que es un gran cineasta que tenéis ahí en Canarias, y Rocío González de su centro Mencey y ese equipo de su centro Alucine, ellos son conmigo y es gente muy, muy apta. Eso es lo que quería decir. Muy bien, pues muchas gracias y también por esa interpretación del actor secundario Bob, Antonio Esquivias, y esperamos seguirte escuchando y viendo también en diferentes proyectos del cine, la televisión, etcétera. Pues muchísimas gracias a vosotros. Venga, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, adiós. ¡Coño! Bueno, este es el sonido del tráiler Campo de Batalla del director canario Francisco Casanova. Se ha estrenado recientemente en las islas y le tenemos al otro lado el teléfono. Hola Francisco, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo fue ese estreno en Canarias de Campo de Batalla el 19 de mayo en el Tenerife Espacio de las Artes? Pues la verdad que era una deuda pendiente que tenía con mi tierra. Ya el año pasado se preestrenó en Madrid, en el Círculo Bellas Artes, y bueno, desde finales del año pasado pues estaba moviéndose por festivales por todo el mundo, y bueno, por fin pude encontrar una ubicación adecuada, que es el TEA, y bueno, muy muy muy contento, porque claro, también es un estreno que haces rodeado de tu familia y amigos más cercanos, y siempre es una acogida muy muy cálida, ¿no? Y además que el TEA pues está apostando bastante por el tema del cine. Hablábamos hace un par de semanas con su director de programación y no solo proyectan todos los fines de semana películas sí, del extranjero, un poco difíciles de encontrar en las salas, sino también están apoyando a los creadores canarios, como es tu caso. Sí, sí, sin duda. Emilio Ramar, que fue el que se puso en contacto conmigo, o sea, me ha atendido de una manera muy, muy amable, una persona extraordinaria, y bueno, la sala es fantástica, tiene una muy buena pantalla, un sonido excelente, y el propio centro, el edificio está muy bonito, o sea, la verdad. Bueno, y ya lo mencionabas, que Campo de Batalla ha tenido una vida muy activa en diferentes festivales. Vamos a citar simplemente que fue primer premio en el Concurso Nacional de Cine y Vídeo de Navas, premio especial del jurado en el Concurso Estatal de Cortometraje Ciudad de Valls, y finalista tanto en el Festival de Cortometrajes de Alta Definición Región de Murcia como en el Festival de Cortometrajes Arona. Bueno, satisfecho, ¿no?, con esa buena acogida, además de la ristra enorme de otros festivales donde se seleccionó para su exposición. Sí, o sea, yo siento muy contento. Sí, me gustaría también citar hace muy poquito que estuvimos en la selección oficial del Festival de Málaga, ¿no?, que es de los más así conocidos a nivel nacional. Y bueno, ahora ha comenzado su distribución fuera, ¿no? Y sí, es como los festivales, y sobre todo yo siempre me quedo con lo que más me preocupa a mí, o lo que más me interesa, es la reacción del público, ¿no? Lo que yo siempre he tenido muy muy en cuenta, ¿no? Y sin duda cuando he ido en persona a estos festivales, a estas proyecciones, me quedo con el feedback, ¿no? Que la gente que se acerca y te comenta qué le pareció el corto y todo esto, ¿no? Claro, para un corto pues es lo mejor, ¿no? Ir por el circuito de festivales y palpando la reacción del respetable, como comentabas. Claro, digamos que es la vía para mostrar nuestro trabajo, pues es los festivales, ¿no? ¿Sabes? Y luego, pues bueno, lógicamente lo tenemos internet, ¿sabes? También es una ventana con el mundo, ¿no? Bueno, me llama la atención que incluso ya hay una muestra de cortometrajes de la Guerra Civil Española. Ese es el grado de especialización al que llegan algunos festivales, ¿no? Sí, creo que este año es el primer año que se hace, y nada, hemos tenido la suerte de también estar seleccionados, se celebra en Madrid, y nada, pues en pronto pues serán las proyecciones y todo esto. Muy bien, eso me sirve para empatar con el siguiente tema. Campo de Batalla es un cortometraje sobre la Guerra Civil Española. Entonces, bueno, sin destripar, por supuesto, ningún punto esencial de la trama, el planteamiento inicial es el de un soldado que tiene que llevar a cabo un acto de heroísmo, podríamos decir, ¿no? Sí, el soldado, el protagonista, que se llama Antonio, está interpretado por Jaime Menéndez, que, bueno, pues actuó en Amar en Tiempos Revueltos, en la serie, y ahora también está de gira con la misma, una obra de teatro basada en la serie, ¿no? Y, pues, este personaje se encuentra en mitad del conflicto a un niño que se llama Juan, y está interpretado por Daniel Avilés, que actúa en la serie de Los Protegidos, y bueno, pues Antonio decide, pues, ir a intentar salvar a este niño, ¿no? Uh-huh. O sea, que es un corto que comienza con un trasfondo de género bélico, y luego lo interesante que tiene la historia es una mezcla de géneros que no quiero revelar, porque creo que es una sorpresa para quien vaya a verlo, claro. Y el reparto, pues, se completa en los papeles principales con Raúl Prieto, que también está en una serie de televisión, La Señora, La de Señora. Televisión Española, o sea, con un reparto conocido y curtido en series de televisión, ¿no? Sobre todo. Sí. Incluso, bueno, también me gustaría citar a Pedro Martín, que es un actor tinerfeño y bueno, que es un amigo de hace muchísimos años, que también sale en el reparto. Además, bueno, Enrique Corrales, David Egea, hay mucha gente, la verdad. Y bueno, ahora ha llegado el momento de disfrutar con toda la repercusión que está teniendo Campo de Batalla, pero ¿cómo fue el proceso de rodaje, e incluso las labores previas, escritura del guión, etcétera? Sí, o sea, la gente que me siga o que me conozca y siga mis anteriores trabajos, bueno, pues siempre, digamos que los proyectos que he hecho, además de ser proyectos siempre de género, de acción, de aventuras, de ciencia ficción, todo esto, siempre un poco me había encargado yo de no solo de la dirección del guión, sino realmente de todo, ¿no? O sea, de la fotografía, del montaje, las ideas de dirección, bueno, de todo. En este caso, fue un caso diferente, puesto que ya que contaba con un equipo profesional de verdad, con una productora, con dinero, todo esto, y claro, para mí ha sido el rodaje más sencillo y más cómodo que he hecho de los 15 cortos que he rodado, ¿no? O sea, que yo creo que es el cambio radical, ¿no? Digamos que de estar desempeñando toda una multitud de funciones a tener ya los jefes de departamento y profesionales pues ocupando estos puestos y desempeñando una función, su función, o sea, por así decirlo, ¿sabes? Y bueno, este corto se rodó en Quijorna, que es un municipio que pertenece a la Comunidad de Madrid. Está muy cerquita de Brunete y bueno, es un pueblo donde pasó la guerra, ¿no? O sea, de hecho tú, me acuerdo que ir caminando por localizando, cuando fuimos a localizar, y te encontrabas metralla, balas, de todo, ¿no? O sea, que era muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, esa mayor profesionalización, ¿tú percibías durante el rodaje que te permitía centrarte al 100% en lo que es la labor de dirección o no se notaba tanto? Claro, eso es lo que te comentaba, o sea, de mis otros cortos que estaba preparando la cámara, iluminando, maquillando, ahora me centraba en dirigir al actor, que realmente es lo que toca hacer en rodaje, ¿no? Por eso te digo que fue muy, muy cómodo, ¿no? Muy gratificante, sin duda, claro. Entonces se abre, podríamos decir, una nueva etapa, ¿no? Después de esos 14 cortometrajes anteriores con rodajes más complicados, pues ojalá que pueda seguir en el futuro en este mismo plan. Sí, ahora con suerte justo en octubre, si todo sale bien, rodo el próximo corto allí en Península. Y bueno, hace 2 años y medio estaba escribiendo el guión de mi película, y bueno, estaba coescrito también con Pedro Martín, este actor que antes te citaba. Y bueno, justo este año lo hemos cerrado el guión, lo hemos ya vendido a una productora y bueno, ahora esta productora pues está buscando financiación para hacer la película, o sea que vamos a tocar madera. Y que todo salga bien. ¿Sería un proyecto de qué? ¿De largometraje? Sí. Ajá, muy bien. Bueno, de todas formas, volviendo un poco a Campo de Batalla, se ha escrito tanto, se han hecho tantas películas sobre la guerra civil, pero sigue habiendo material, ¿no? O posibilidad de ponerla como escenario. Sí, sin duda yo elegí la guerra civil española, pero bueno, tristemente es la guerra un poco y como español nos toca más cerquita, ¿no? Campo de Batalla es una historia que puede transcurrir en cualquier historia, de cualquier parte del mundo, porque lo que cuento, de verdad, el mensaje que doy es muy universal, ¿sabes? De hecho, yo creo que se puede decir que la guerra civil es el trasfondo de la historia. Realmente la historia va de otra cosa, ¿no? Lo que sí, cuando decidí hacerla, sí buscaba pues que fuera una imagen realista, una imagen cruda. Sí me preocupé mucho también, por ejemplo, de todo el vestuario que usamos. Tuve suerte, bueno, tuvimos suerte la productora en este caso, de contar con una asociación que se llama Frente Madrid, que esta gente se dedica a hacer recreaciones históricas de batallas por toda la península, y claro, ellos pues nos dieron todos estos uniformes, vestuario, aderezo, armas, todo original de la época, y que siempre cuando ves el corto, pues ves una credibilidad de todo eso muy, muy real, ¿no sabes? Ah, bueno, entonces eso fue una suerte, ¿no? Sí. Contar con ese vestuario que se ha empleado en recreaciones históricas. Sí, además, de hecho, tenemos un asesor histórico que está hoy en rodaje, e incluso también un fin de semana, viernes a domingo entero, pues se le hizo una instrucción militar a los actores para prepararlos y enseñarles pues cómo cargar un fusil, ¿no? Cómo apuntar, cómo moverse por el campo, ¿sabes? Y fue la verdad que fue una acción muy importante para los actores, pero sin duda hicieron que se metieran de lleno en los papeles de cada personaje, claro. Bueno, y antes mencionabas un poquito también el tema de Internet, cómo sí. permite a los nuevos directores promocionarse más. ¿Tú cómo lo ves y cómo empleas esta herramienta? Yo creo que el Internet no es que solo sea el futuro, sino ya es el presente y sin duda va a ser uno de los canales de distribución del cine, ¿no? Está claro, yo por lo menos lo veo así, ¿no sabes? Es una herramienta que está casi al alcance de cualquier persona. Es muy fácil hoy en día subir tu trabajo a Internet, tienes miles de canales y de vías para hacerlo. Y yo lo he hecho desde el comienzo de Internet, siempre he estado usándolo, ¿no? Como para mostrar mi trabajo, ¿no? O sea, antes lo que te comentaba, que es una ventana con el mundo, ¿no? Es increíble la cantidad de mensajes que recibes de gente muy dispar, ¿no? ¿Sabes? Gente que le llega tu trabajo, ¿no? O sea, que digamos que es una herramienta súper interesante y muy directa, ¿no? O sea, porque digamos que lo subes y al momento ya tienes la respuesta del público, ¿no? Y tú además ruedas en digital, supongo. Sí. Uh-huh. Sí, el campo de batalla está hecho en alta definición y luego está kinescopado, está volcado a cine. Uh-huh. Bueno, pues nada, yo creo que con esto podemos zanjar esta primera entrevista que te hemos hecho en el programa. Sí. Francisco Casanova, mucha suerte con este cortometraje que ha tenido una gran difusión y con tus siguientes trabajos. Pues muchísimas gracias, nada, un abrazote desde Tenerife y esperemos vernos pronto otra vez. Claro, un abrazo, hasta luego. Hasta pronto, hasta luego. Que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. Say you, say me, say it together, all together tonight. Te la sabes muy bien. Bueno, ¿qué? ¿Te apetece un postrecito? De mi manera. Bien, esta es la canción Que sabe nadie, versión del clásico de Rafael, interpretada por la cantante Blanca Casañas, y aparece en otro cortometraje que se estrena este mes en Canarias, después de tener un paso fuera de aquí del archipiélago, La Criada, dirigido por el tinerfeño Javier Fernández Caldas, que lo tenemos ahora al otro lado del teléfono. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nada, queríamos contar contigo para que nos contaras cómo fue esa presentación del corto el martes 17 de mayo en Santa Cruz de Tenerife y el miércoles 18 en Las Palmas de Gran Canaria. Pues muy bien, estaba ya un poco nervioso con lo típico de la presentación aquí del corto y la verdad es que fue muy bien, la gente parece que le gustó mucho y estuvo muy bien el ambiente y tal, o sea que sí, la verdad es que me quedé muy contento. Además que tú llevabas bastante tiempo sin rodar, ¿no? Sí, llevaba ya por lo menos 5 años que no volví al cine y tal. Siempre estás un poco así, a ver si se me va a olvidar esto y tal. Bueno, ¿y qué te animó o qué hizo posible que ese retorno? Sí, la verdad es que me ha dado mucho moral ver el apoyo de la gente y la verdad es que el corto ha quedado bastante bien, a la gente le gusta y es lo importante, que funcione, ¿no? Lo que hace. Y después de tanto tiempo, pues digo, mira, pues, todavía no me olvidas cómo montar en bicicleta, que no te olvides del todo. Claro. Bueno, y La Criada se presenta bajo la definición de melodrama volcánico, ¿no? Con una historia de personajes aislados, podríamos decir. Sí, es como, digamos, desde el punto de vista estético tiene un poco el punto de melodrama de los años 50. Esas películas así con esas colorinas, así tecnicolor. Y luego, digamos, la historia es un poco tragicómica porque es una historia muy dura, que es algo bastante triste, pero tratado con bastante humor. Entonces le da un tono así como de tragicomedia, que hace que se sobrelleve un poco lo que es el drama y tiene momentos así bastante cómicos, ¿no? Y esa referencia visual a melodramas de los años 50, pues se puede resumir a lo mejor en el nombre de un solo director, Douglas Sirk. ¿Qué tendrá en sus películas que después de tantos años a los creadores les sigue fascinando, ¿no? Tienen una magia increíble. Por ejemplo, todo el cine de Almodóvar está impregnado de Douglas Sirk. Sí, la bueno. Colorina, la estética, ¿no? Claro, y antes Fassbinder desde Alemania, claro. Exacto, y Fassbinder. Que aparte tenía melodramas maravillosos. Bueno, y como reparto, pues está encabezado por la actriz catalana Silvia Marsó. ¿Cómo has podido colaborar con ella? Pues fantástico. Yo la conocí a ella en el Festival de Las Palmas, hacía ya por lo menos 7 años. Que desde ese momento, desde aquella época tenía ya el guión, para que vean lo difícil que es esto del cine, lo complicado que es sacar adelante un proyecto, la cantidad de tiempo que hay que estar con cualquier cosa. Y empecé ya, y eso lo comenté, y ella estaba encantada. Y luego fue cuando yo ya no me esperaba que esto iba a salir, ya no me dediqué a otras cosas, estuve haciendo la serie para Autonómica, estuve haciendo otras historias, y de repente lo presenté así como quien echa una quiniela y me dieron la subvención. Entonces volví a llamarla, ya retomamos el tema, y hicimos algunos cambios en el guión del guión original y ya para adelante. Y la verdad es que se portó de maravilla con nosotros porque fue una semana completa a piñón fijo, no sé cuántas horas, más de 12 horas todos los días, en diferentes localizaciones. Todo el día lo teníamos metido en el agua, en la playa, lo teníamos en el monte, lo tuvimos en la playa de las Américas, en todas partes, y no se quejó nunca, demostró que es lo que es una gran profesional. Bueno, y el resto del reparto, compuesto principalmente por actores canarios, ¿no? Alejandro Godó, Paula Bontempi, Luisa del Hoyo, Ángel Olivier, etcétera, ¿no? Sí, la verdad es que todos son de aquí y la verdad es que están muy bien, ya cuando veas el corto. Yo creo que no hay ninguna diferencia, no se nota una gran diferencia, digamos, entre lo que es la gran profesión de Silvia Marsó y los otros, que es lo que demuestra que están bastante bien, vamos, que no canta ninguno, por contraste. Luisa del Hoyo es la señora mayor, que es la que me prestó su casa, que es una auténtica marquesa, aquí de la Orotava, y que tuvimos la suerte de poder rodar en su maravillosa casa del siglo XVII, donde se desarrolla la primera parte del corto, y la verdad es que fue un lujazo disponer de esa casa y de esa señora maravillosa que es Luisa, que le da un toque así muy cómico, muy muy cachondo, ¿no? Tiene muchas gracias, señora. Muchas gracias. Estoy muy contento y con Alejandro y con Ángelo también, que es otro actor que hace, digamos, de los secundarios más importantes, que está muy bien también, Ángelo Olivier, que también es aquí de Tenerife. Y asimismo tienen importancia los escenarios, ¿no? Empezando por la Orotava. Sí, la Orotava es toda la parte interior, que es la casa esta del siglo XVII, que es la que da esa atmósfera así decadente del principio de la película, cuando está ella en la casa ahí, un poco encerrada, ¿no? Y luego ya es cuando ya se abre y sale a la calle, y que la historia va, pero el argumento es una chica interna que lleva toda la vida en una casa y de repente de la noche a la mañana le dice que tiene 3 días para abandonar la casa. Entonces es un poco, pues la buscar un poco el tiempo perdido y volver a actualizarse y salir. Entonces trata de salir a la calle un poco a ver si se puede, a comerse el mundo, a conquistar el mundo, y al final el mundo se la come a ella. Y la desde que sale a la calle, pues las primeras localizaciones que vemos es las playas de las Américas, luego la el Rosario, la Esperanza, luego y luego ya la punta del Hidalgo, que es donde termina la película, en la playa, eso por eso es el melodrama volcánico, ¿no? Con esos, los dos roques, esos, los hermanos, y ella ahí y tal, tiene un toque así muy homenaje a esas películas en Technicolor de los años 50, ¿no? Y da mucha fuerza el paisaje volcánico con el drama, tiene un, o sea, se apoyan muy bien. ¿Y te costó encontrar todas esas localizaciones exteriores o ya las tenías en tu cabeza desde el principio? Pues no, la verdad es que no las tenía en mi cabeza. Estaba el guión escrito, había una playa indeterminada. Y un día un amigo, yo pensaba haberlo rodado a las Américas por operatividad y tal, que es más, para la gente de producción pues me parece mucho más cómodo y tal. Y al final un día bajando allí digo, ¡guau, esto es el sitio! Ya me quedé completamente enamorado. Y fue cuando cambiamos la colección, muy a pesar del productor Guillermo Carnero, que se cabreó como siempre, esta gente nunca, siempre van a lo práctico, y al final lo convencí, y la verdad es que le da un toque muy potente, y vamos, mereció la pena totalmente hacer ese esfuerzo de ir hasta allá. Es que ten en cuenta que eran, todos los días íbamos a un sitio, luego, imagínate, de la Punta del Hidalgo a las Américas, de las Américas a la Orotava, o sea, una locura, de todos los equipos para aquí y para allá. Preparar todo siempre es poco operativo, pero vamos, yo creo que al final se nota en el corto, se le da una potencia visual ahí que le va muy bien a la historia. Y claro, tenías que tener mucha seguridad de que estaba todo el material rodado como debía antes de cambiar de localización. Exacto, y luego tuvimos algunos problemas, pues uno que se le dio un golpe en una pierna, el otro que no sé qué. Luego Silvia tuvo un problema, que tuvo que salir corriendo a la laguna en el tema del notario. Claro, todas estas cosas hacían que se complicase. Entonces no podíamos liquidar una localización y bueno, lo firmamos todo y no vamos a la otra, sino que a lo mejor teníamos que volver a la otra por problemas operativos o porque no disponíamos de unas horas determinadas. Teníamos que ir aquí y luego volver a la Punta del Hidalgo. Tal. Tuvimos un par de descalabros, esto, lo que decíamos nosotros, pinchar. Es que de repente una secuencia se nos quedó colgada y tenemos que volver otra vez a esa localización de una distancia de 60 kilómetros. Eso complicó un poco las cosas y la verdad es que el rodaje fue un horror absoluto. Debíamos dormir 2 horas al día durante 7 días, todo el mundo dicho, fue una locura, como típico de los cortos. Sí. Poco dinero y poco tiempo. Una semana intensa, por decirlo así, como mínimo, ¿no? Exacto, muy intensa, de poco dormir, de mucho trabajo, de muchos kilómetros y... Uh-huh. Y mucha tensión, ¿no? El tiempo se acaba, la cámara se va y todo el mundo se va y tienes que armar la película, como sea. Y está rodada en CinemaScope, bueno, ¿algo que nos quieras contar de ese formato? Hombre, es una gozada, yo nunca había rodado en CinemaScope y cuando lo vi en la pantalla, cuando se abre completamente y se llena toda la pantalla, la verdad es que es una gozada, ¿eh? Está rodada con la cámara de la Red One, que es una empresa canaria que nos puso todos los equipos. Se llama Red Canaria, que dirige Ian Stewart. Y el equipo, básicamente el equipo técnico, es de Las Palmas. Luego hay otra parte del equipo, pero el equipo así principal de cámara, de iluminación, es todo de Las Palmas. Todos se vinieron para acá. Uh-huh. Y la verdad es que tienen una calidad brutal, se ve en el corto. Rodamos con la Red One Mysterium, la cámara que es lo máximo que hay ahora y tal. En formato scope, y el director de fotografía era de Madrid, un amigo, compañero mío de Madrid, Fernando Fernández, que hizo una fotografía, la verdad es que elogiable y que llama muchísimo la atención. Le da ese toque que queríamos, de Technicolor, años 50, melodrama y tal. Muy bien, y otro aspecto del que hay que hablar es el musical. Antes de la entrevista estábamos escuchando esa versión de un tema de Rafael, que además se intercala en el argumento, digamos. Sí, porque... Hombre, siempre yo he tenido como el tema, ella es una fan de Rafael, ¿no? Y entonces, pues no sé, le iba mucho, yo siempre tenía en mente hacer una versión, y uno de los temas a mí que más me gusta de Rafael es el Que sabe nadie, ¿no? Tiene mucha fuerza y es como muy dramático, ¿no? Y entonces hablé con el músico, con Julio Tejera, que es hijo de Tejera, de Sabandeña, uno de los fundadores de los Sabandeños, o sea que le viene de genética lo de la música. Uh-huh. Y entonces ya nos planteamos hacer la versión, ¿no? Entonces le dimos un punto así como más psicodélico y tal, por el tema este de volcán y ese punto así melodrama, tecnicolor y tal, y le dimos ese toque que es distinto que... Bueno, que la han oído ustedes la canción, ¿no? Que la han puesto en la radio. Sí, la pusimos antes de que entraras tú en la entrevista. Y además Julio... Con Blanqui, que está maravillosa. Uh-huh. Y Julio, que compuso el resto de la banda sonora también. Toda la banda sonora también, sí. Uh-huh. Y además esta versión del Que sabe nadie de Rafael, pues ha cobrado un poco vida propia y ha aparecido en alguna lista de éxitos y demás, ¿no? Sí, estuvo en la revista 20 segundos o... Tuvo no sé cuántas semanas en primer número uno y tal, fue increíble, no me lo podía creer. Uh-huh. La verdad es que el tema está muy bien compuesto, ¿eh? Tiene mucha gracia, es una revisión, porque a mí las versiones siempre hay que revisar el tema, no hacerlas idénticas, y este tiene una revisión muy interesante, con ese punto psicodélico así que le ha dado y tal, y la voz de Blanqui le dan como una fuerza diferente, y el estar cantado por una mujer y tal. Me parece que ahí conseguimos algo muy potente, sobre todo, bueno, conseguí yo no, o sea, Julio Tejera y Blanqui, le dieron un toque ahí magnífico, es una gran versión, vamos, me gusta muchísimo. Claro, es que además a veces un gran trabajo cinematográfico es la suma de muchos elementos que encajan a la perfección, ¿no? Entonces, además de que estás satisfecho con tu parte, la más importante de dirección, pues también con cómo han ido saliendo esos pequeños detalles, me imagino. Está claro, el cine es un trabajo de equipo. Yo solo no podía hacer nada si no contara con la música de Julio, si no contara con la fotografía de Fernando, con la producción de Guillermo, con el vestuario de Leo Martínez, con el maquillaje de Alberto Ugarte. Digamos que es un compendio de que se une un equipo de fútbol, vamos. Yo soy como, digamos, el entrenador o algo así. Si ponemos a hacer un cine con el fútbol, que los anima y que les dice que es maravilloso y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Es una especie como de relaciones públicas que quiere llevar ahí todo ese barco adelante y que salga lo mejor posible con un poco de todo, ¿no? Entonces, si te fijas, la mayoría de los directores que son muy famosos, así que les va muy bien, suelen trabajar siempre con el mismo equipo. Pues Spielberg siempre trabaja con el mismo director de fotografía, el polaco, no me acuerdo ahora cómo se llama. Suelen tener siempre, como una especie de team, ¿no? Que hacen ahí, que son como dependen unos de otros, ¿no? Y es lo que les da ese rollo a las películas, ese punto que es reconocible, que tiene como una atmósfera propia, un universo propio, y a base de ese equipo cohesionado, ¿no? Claro, que a veces la gente piensa que es simplemente el sello del director, pero es precisamente por eso que tú dices, porque hay un equipo con experiencia de trabajar juntos y que están en sincronía con lo que persigue el director, digamos. Exacto, que tienen como un feeling, que ya se conocen sus trucos, saben todos sus... Y digamos que les da ese toque, ¿no? Uh-huh. Mira que Hollywood podría pasar de eso, porque mira que tienen miles de directores de fotografía, y no lo hacen, siguen trabajando siempre los mismos, porque tienen como un punto ahí, que han cogido un punto ahí, y vamos, que les va muy bien, ¿no? O sea, han cogido un punto estético y de trabajo que funciona, ¿no? Que les da una atmósfera especial, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y qué le espera a partir de ahora a este cortometraje La Criada? ¿Se podrá ver más festivales, salas, etcétera? Sí, ahora empieza. Los cortos suelen tener una vida de unos 2 años más o menos, y no ha hecho más que empezar. Pues ahora empezaremos por todos los festivales en verano, Festival de Alcalá de Henares, en el que yo he estado ya unas cuantas veces, y todo lo que haya por ahí, el festival, a ver si lo metemos al Festival de Chicago, en el que he estado también con otros cortos. Luego televisiones, vamos a ver, están un poco jodidas las televisiones. Uh-huh. Vamos a ver si apoyan un poco los cortes, están ahí un poco abandonados. Y luego solamente a lo mejor el cine Monopol tiene previsto estrenarlo, La Criada. A lo mejor con otros cortos míos, y ya nos estamos hablando con Melo Junior para también O sea que probablemente se pueda volver a ver en Las Palmas otra vez. Bueno, y ya que estamos, pues tenemos que citar, aunque sea brevemente, algunos de tus trabajos anteriores. El Último Latido, que obtuvo varios premios, Frágil también, y el largometraje La Isla del Infierno. ¿Hay en el horizonte algún otro largo? Ya sabemos que esto es muy complicado, pero bueno, proyectos sí, y guiones tú tenerlos los tienes, ¿no? Sí, exacto. Ahora mismo tengo para presentar varios proyectos. Tengo uno que es un documental largometraje, que es sobre la historia de la relación entre el cine y la magia, que llevo trabajando en él ya por lo menos casi 3 años, haciendo entrevistas y que va bastante bien. Y luego tengo un proyecto de una película, un largometraje de ficción, que se llama Delfines Blancos, que es un viaje interrail de 4 jóvenes. Es un poco un elogio a la juventud, una evocación a la juventud y toda esa época en la que estás así como un poco perdido, en búsqueda de una especie de utopía. Y es una historia que estoy cerrando ahora, que presentaré ahora próximamente a Canales Cultura en Red. Y luego también tengo un guión de una película, pero muy cara, que no la veo de momento, pero sí que estoy trabajando con ella, que se llama El Jugador Turco, que es una película de época, y es un poco sobre el origen de la primera máquina de inteligencia artificial, que se llamaba así un jugador turco, que esto todo esto es real. Que jugaba al ajedrez. Vale. Se presentó en París en la Exposición Universal, y es una historia de ficción sobre... Que luego fue una gran farsa, porque al final resulta que iba un tío metido dentro de la máquina, jugaba adentro, una especie de enano. Sí, sí, y luego la abrían y había unos espejos, no, pero aún así era muy ingenioso aquello, por lo que he podido escuchar. Bueno, pues nada, tiene pinta de superproducción, entonces. Sí, por eso no la veo ahora, no la tengo pendiente ahora, porque la veo, está muy mal con la crisis, hay que hacer películas buenas y baratas. Bueno, ojalá que salga en algún momento, porque será un proyecto digno de ver seguramente. Bueno, pues nada, Javier, gracias por tu tiempo y mucha suerte en lo más inmediato, que es ese recorrido que La Criada Buen Seguro hará por diferentes festivales. Venga, muchísimas gracias a ti, ¿eh? Venga, hasta luego, un abrazo. Venga, hasta luego. Llega el momento de despedirse en esta edición de La Linterna Mágica. Hemos tenido 3 entrevistas en el programa de hoy. La primera con el actor de doblajes Antonio Esquivias, quien ha puesto voz en castellano a personajes como Frasier o el actor secundario Bob de Los Simpsons. Y luego hablamos con 2 directores que han estrenado sus cortometrajes en Canarias en este mes de mayo. Francisco Casanova con Campo de Batalla y Javier Fernández Caldas con La Criada. Nos despedimos ya, nos has podido escuchar en Canarias Ahora Radio, esto es La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en esta emisora, todos los viernes de 1 a 2 de la tarde en la 98.2 FM de Gran Canaria y en Tenerife en la 88.5 de Santa Cruz, 103.1 de La Laguna, 101.9 en Tenerife Norte y 88.7 en Tenerife Sur. También en canariasahoraradio.com y en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Carlos Pérez y presentando un servidor a José García. Lo que decimos siempre, buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.